se retira, espiando cuando la acción terminó, juntando flores que ya están marchitas, blasfemando cuando una te salió, desnudándose en 40 bajo cero, llorando cuando el aire se rió, boludeando cuando hay que estar bien serio, festejando un cumpleaños que hace tiempo ya pasó, haciendo cuenta justo en pleno beso, rechazando cuando hay que hacer un gol, bailando un tri cuando hay que estar atento. No se puede así vivir mi corazón, porque no hago desperdiciando mi alma es tiempo. Siempre cargué esta cruz, desesperando en la alegría, oscureciendo fantasía, torciendo mi destino siempre a contraluz. ¿No te parece chica fantasma? Durmiendo cuando la tregua termina, despertando cuando el mundo se durmió, programando cuando al azar se libra, ofreciendo lo que nadie quiere y nunca pidió, haciendo hacia la nada lo correcto, apagando un incendio con alcohol, comiendo cuando hay que saltar bien lejos. No se puede así vivir yendo a contraluz, desperdiciando mi alma es tiempo. Siempre cargué esta cruz, desesperando en la alegría, oscureciendo fantasía, torciendo mi destino siempre a se puede escribir mi corazón.